Empezar una vida en el norte nos llena de ilusiones. Pues allá hay que hacerle a todo, a lo que venga. Pero tienen razón, yo quiero volver a estudiar, me fui con muchos planes. Quiero viajar por el país, mejorar mi inglés, comprarme un carro. Pero no siempre o no para todos las cosas son como las soñamos. Ni eso, niña Mercedes, ya se puso triste. Es que yo tengo una muchachita, ¿sabe? Ajá. Me cumple los 15 este año y, bueno, según yo, con la plata que le iba a mandar, le alcanzaba para seguir estudiando y darse unos gustitos. Pero qué va, cuando mandaba, apenas se alcanzaba para comer. Vuelve, Pueblo de Paso. Escúchela pronto en esta emisora. Se deja la casa, el comal, la litera.